Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy el informativo Cultura en Acción se comunicó con el actor Juan Lautaro Veneciales. Dio a conocer sobre el Seminario Intensivo e Internacional de Impro y Humor, que se desarrollará en la Casa Mala Hierba desde el próximo 9 de enero. Sí, es un seminario corto que, yo voy a llevar a cabo con un proyecto que se llama Proyecto Mundo, que son 4 colegas de Argentina. Vamos a ser 5 profesores dando clases, y lo que vamos a dar son cosas básicas de improvisación escénica relacionado en lo cómico, en lo humor y en el clown. Bien, sobre todo en el humor te da muchas herramientas para desenvolverte en escena, pero también en lo que es, ¿cómo se llama? En la vida, si vos das clases o sos en tu vida profesional, te da muchas herramientas también, porque te genera mucha libertad, mucha dinámica de juego, mucha elocuencia. Te da muchas herramientas para la vida misma, más allá de lo escénico. El taller se extiende del 9 al 11 de enero en la Casa Teatro Mala Hierba, ubicado en la calle Sodiro 345 y avenida 6 de diciembre, diagonal al churro del Parque La Alameda. Las inscripciones o mayor información pueden hacerlo a través de la línea telefónica 09-79-20-01-33. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.